tierra llegaron los malos y sus siervos, blandiendo sus porras contra nuestros cuerpos, indefensos viviendo como perros y gritando: ¿dónde están nuestros derechos? Las injusticias se vuelven realidades, muchos días esperando a que todo acabe, lágrimas de almas impotentes, y un mundo que sigue esperando un pequeño golpe de suerte, y órdenes pagadas con la sangre de un pueblo que lucha únicamente por defender lo que inocentes corriendo por las calles a protegerse de esclavos mandados por un sistema intolerante e inaceptable. La multitud ya no inundaba las calles, y en un cobijo escondidos por si algo malo los hizo. Animados mirando hacia el cielo, repetitiva historia basada en hechos reales, y órdenes pagadas con la sangre de un pueblo que lucha únicamente por defender lo que inocentes corriendo por las calles a protegerse de esclavos mandados por un sistema intolerante e inaceptable. No somos perros de ciudad, no somos.